Bueno, estamos con Fede Gómez, uno de los goleadores del partido, el que hizo la igualdad y juntó la victoria para el conjunto capillense. ¿Qué nos podés contar acerca del partido y del gol? Y contento por el gol y bueno, hay que seguir laburando ahí. Se ganó con huevo, como se juega, bien, con huevo. Pusimos huevo, se ganó y bueno, vamos arriba a pelear el campeonato para salir campeón ahí. Siguen siendo los punteros de la tabla, de la reserva, así que felicitaciones por eso. ¿Y qué nos puede dejar para la próxima semana? ¿Qué va a ser el próximo encuentro? Y bueno, vamos a tener que seguir laburando durante la semana, como venimos haciendo. Y bueno, contento por el gol y ahora a festejar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos, pa.